dicho que era así, mamá. Quizás nunca hubiera empezado a hablar. Y lo peor de todo es que yo también me siento ambiguo, madre, porque solo palos y besos puedo dar. Thank you.